Rinconcitos de Buenos Aires, con la arquitecta Adriana Pérsico. Bueno, y aquí nos encontramos con nuestra compañera Adriana. ¿Qué tal, Adriana? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me alegro. Con frío, pero bueno. Sí, una muy fría tarde nos ha tocado. Y recorrer Buenos Aires con frío. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Bueno, debo decir que no ignoro a dónde nos vas a llevar. ¿No ignorás? No, lo ignoro. No, no, ¡ah, ignorás! Bueno, no mejor una toda una sorpresa. No me hoy anticipaste vamos... nada. Cierto. Bueno, esta semana nos vamos a ir a visitar el Palacio Noel, así que si vamos a ir con el remis. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, nos va... entonces ¿dónde queda? Suipacha al 1400. Bueno, listo. Nos vamos. Nacho, el remis. Bien, ya estamos en Suipacha al 1400, Adriana. 1400. Mira, hoy vamos a visitar el Palacio Noel, que está en este rincón escondido de la ciudad, muy cerca de Retiro, que es aquí donde nos dejó el remis, en Suipacha 1422. Y a pesar de que el cemento parece que cada vez está más dispuesto a devorarse todo, cada tanto se encuentran en Buenos Aires estos espacios por los que se cuela lo que era la ciudad en algún momento antes de ser lo que es hoy. Entonces aparece esto en el barrio de Retiro, que se encuentra lo que alguna vez fue la casa del arquitecto Martín Noel y que hoy alberga el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, que seguramente muchos de los que nos están escuchando lo conocen o alguna vez fueron. Sí, sí. Así que, si te parece, vamos a hablar un poquito de este palacio. Bien. Que entre 1920 y 1924... el arquitecto Martín Noel diseñó esta casa como modelo de su propuesta estética para su residencia y la de su hermano Carlos. En una ciudad en aquellos años con influencias francesas e italianizantes, Noel se empeñó en regresar a las fuentes hispanoamericanas inspirándose en la arquitectura barroca española y colonial, particularmente de tradición limeña, cusqueña y jesuítica. Fue construido para como su vivienda personal y en 1936 los dos hermanos, Noel, le vendieron este palacio a la Comuna de Buenos Aires por un monto simbólico y junto con este edificio el arquitecto Noel cedió la mayor parte de su colección de arte hispanoamericano y español, consistente en excelentes ejemplares de pintura cusqueña, muebles españoles, virreinales, imaginería, cerámica y todos los elementos arquitectónicos antiguos que están adosados al palacio como parte de su terminación, tales como puertas de iglesias, retablos e incluso balcones limeños. A partir del año siguiente, es decir, 1937, comenzó a funcionar aquí el Museo de Arte Colonial con la colección de piezas donadas por Noel. Hoy se exhibe aquí una exquisita colección de arte virreinal americano que abarca desde los siglos XVI a XVIII. Pero existía el Museo Fernández Blanco, que fue el primer museo privado de la Argentina y que inició su actividad en 1910 en lo que fuera la mansión donde Isaac Fernández Blanco vivía con su familia. Funcionó este museo gracias al patrimonio formado por su colección privada, que luego se amplió con donaciones de varias familias de la aristocracia porteña. En septiembre de 1921, Isaac Fernández Blanco se mudó con su familia a otro sitio, convirtiendo esta mansión, que está en Hipólito Yrigoyen al 1400, en un museo permanente que en 1922 dona también a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Fíjate que este museo, que está en Hipólito Yrigoyen 1422, se inauguró un 25 de mayo de 1922. Hace pocos días se hicieron los festejos del centenario de este museo. Entre los festejos se incluyó la reapertura de esta sede de Hipólito Yrigoyen y se reinauguró la antigua sala de música conocida como Salón Dorado, donde tengo entendido que a partir de ahora va a haber conciertos y mucha actividad cultural. De todo modo, Fernández Blanco continuó hasta su muerte en 1928 comprando y donando objetos para acrecentar el patrimonio de este museo. Y fíjate que en 1947, por un decreto municipal, el Museo Fernández Blanco de la calle Yrigoyen y el Museo Colonial de la calle Suipacha, que es el que tenemos aquí frente a nosotros, se funden en uno solo y se elige como única sede el Palacio Noel. Del edificio podemos decir que, al ser un exponente del movimiento neocolonial, sus salas nos brindan un panorama de lo que fueran los ambientes cotidianos y culturales sudamericanos en la época colonial. Hace 100 años, como ahora, Carlos, el problema de la influencia extranjera sobre la cultura de nuestro país era notable y generó un movimiento de revalorización de las raíces que produjo, entre otras muchas obras, este edificio que visitamos hoy. La Argentina nació como colonia y desde su nacimiento como país el tema de la identidad cultural ha sido realmente conflictivo. Sí. Como es, lo es ahora también. Exactamente. A partir de la década del 80, es decir, con la generación del 80, y como lo hemos visto varias veces en nuestras charlas, comenzó a invadir la ciudad un fuerte gusto por todo lo francés, frente a lo cual reaccionó lo que se llamó el primer nacionalismo en la década del 10, es decir, en 1910, impulsado por figuras del mundo literario y cultural, de los cuales uno de sus propulsores académicos más importantes fue justamente el arquitecto Martín Noel, quien en consonancia con sus ideas proyecta su casa. El estilo neocolonial de la casa puede apreciarse incluso antes de haber atravesado la puerta. Las influencias españolas y peruanas invaden cada rincón del palacio. Sin embargo, el arte hispanoamericano que este primer nacionalismo decidió reivindicar como fuente de la identidad argentina tuvo en sus comienzos y por mucho tiempo un carácter muy marcado por lo religioso. Sin ir más lejos, gran parte de la colección de este museo está compuesta por imágenes piadosas, pinturas de retablos, esculturas para altares, medallas e imágenes de la Virgen y muchos objetos litúrgicos. Todo en este museo, Carlos, se encuentra en perfecto estado de conservación. Y el ambiente está tan bien planificado que al atravesar el umbral no nos sentimos en un lugar extraño donde se exhiben colecciones, sino más bien nos sentimos en una casa y en otro tiempo. Una de las experiencias más interesantes que ofrece el Museo Isaac Fernández Blanco son los diferentes ambientes de la casa en los que se muestra mobiliario y objetos cotidianos de distintas épocas. Todo está dispuesto como era entonces, y por un momento nos sentimos como si hubiésemos entrado a una sala, un comedor o un dormitorio del siglo XVIII. Como ya vimos en otras charlas, las razones por las cuales las familias de clase alta se mudaron de los alrededores de la Plaza de Mayo en el sur de la ciudad a Retiro, norte de la ciudad, fue por la fiebre amarilla, el cólera, claro, y también por las grandes oleadas inmigratorias que llegaban por aquellos años a Buenos Aires. O sea, Adriana, había que alejarse de los pobres. Por supuesto. Claro, son feos. En general son feos los pobres. Sí, y van mal vestidos además. Sí, sí, sí, gente sí. rara. Es gente rara, sí. Bueno, cuando las familias de la aristocracia se mudaron a esta zona del norte, como ya también vimos varias veces, intentaron imitar la estructura arquitectónica de las casas y mansiones de París del siglo XX. Pero la mansión de los Noel, por decisión del arquitecto Noel, imitó el estilo de un palacio peruano del siglo XVIII. Mm. Noel fue uno de los principales exponentes de la corriente neocolonial, como te dije, en la que se intentó reinterpretar la arquitectura americana del periodo hispánico, pero también fusionándola con elementos provenientes de las culturas precolombinas. Así fue como sobre una parcela de más de 3.000 metros cuadrados, que era propiedad de su madre, Noel proyectó este edificio que articulaba la vivienda de él con la de su hermano. El conjunto recupera el esquema de la casa con patio colonial. En este caso, se trata de un gran espacio abierto que combina zonas secas, es decir, embaldosadas, con áreas de jardines donde se encuentran frondosos árboles. En el perímetro de este ámbito se ubican las áreas edificadas de las dos viviendas, casi todas ellas en dos plantas, ¿no? Como tiene dos pisos de altura. El exterior del edificio, tanto la fachada que da hacia Suipacha como el interior, digamos, las fachadas que dan a este jardín, se destaca una profusa ornamentación concentrada alrededor de ventanas y puertas, y los frentes son de muros revocados, lisos y blancos. El Palacio Noel, junto a las casas de Ricardo Rojas, Enrique Larreta y Rogelio Irurtia, todas convertidas hoy en casas museos, conforma un interesante grupo de ejemplos neocoloniales de excelente calidad y gran atractivo por sus edificios y por sus generosos jardines. Este palacio, sin ir más lejos, posee uno de los jardines más hermosos de la ciudad, con claras influencias moriscas, diseñado por el mismo arquitecto Noel y que fuera restaurado no hace mucho tiempo, razón por la cual se lo puede ver casi como en sus mejores épocas. Antiguos olivos y naranjos crecen junto a especies nativas sudamericanas como ombúes, palos borrachos y jacarandás, todo rodeado del color, los aromas de malbones, jazmines, hortensias y rosales. A pesar de estar a una cuadra de la Avenida Libertador y rodeado de edificios más bien altos, aquí reina la calma y el silencio, lo que lo convierte en un oasis en pleno retiro. A lo largo de un extenso terreno se alternan distintos patios en varios niveles unidos por escalinatas. Su estilo es andaluz, pero a diferencia de otros jardines, conviven aquí con balcones limeños y hasta un aljibe del 1800. Las cerámicas provienen de Talavera de la Reina de España, que con su brillo azulado se destaca en la decoración del jardín. Estos jardines, Carlos, se podían visitar antes de la pandemia y no sé ahora, realmente no lo averigüé, pero el acceso era gratuito y uno podía visitar solamente la parte exterior sin necesidad de entrar al museo. No sé si eso ahora supongo que sí que será igual. Y un detalle, como siempre, una anécdota te tengo que contar. ¿Vos te acordás que hace algún tiempo nos ocupamos de algunos fantasmas que habitaban en Buenos Aires? Sí. Bueno, hay leyendas urbanas que afirman la presencia de actividad paranormal en este museo. Ah. Fíjate que vecinos y empleados sostienen la existencia de fantasmas en el lugar, pero las versiones oficiales de las autoridades lo desmienten. Carlos Noel, que fue el hermano, digamos, del arquitecto, que fue intendente de Buenos Aires entre 1922 y 1927, durante el gobierno de Marcelo de Alvear, el intendente. Los hermanos estos vivían en este palacio. Martín vivía en la parte de adelante, donde está hoy la boletería, y Carlos en la parte de atrás con su familia. ¿Qué pasó? La hija de Carlos Noel, Soledad, murió a los 17 años de tuberculosis, lo cual está registrado en los antiguos registros parroquiales. Y se dice que su espíritu quedó vagando por el Palacio Noel. Muchos vecinos afirmaron haber escuchado lamentos y sollozos durante la noche y que a veces se veía una muchacha vestida de blanco caminando por los jardines, sobre todo en la zona del aljibe. Te cuento que el presidente de los Estados Unidos, Herbert Hoover, visitó Buenos Aires en 1928 y fue alojado en la mansión Noel. Se dice que algunos integrantes de su comitiva denunciaron haber visto una figura que se paseaba por los jardines y el presidente se quejó por no poder dormir debido a lamentos y ruidos de puertas que se escuchaban por la noche. ¿Qué tal? Mira vos. El poeta Oliverio Girondo y su esposa vivieron en la casa contigua al museo alrededor de la década del 40, 1940, y aseguraron haber visto la presencia de una figura femenina. Pero, ¿qué te puedo decir, Carlos? Nada de esto es comprobable, aunque muchos vecinos afirman todavía hoy haber visto a esta mujer vestida de blanco en los jardines del Palacio Noel. En realidad, yo creo que este museo tiene una colección pública muy importante, es la más importante de Sudamérica de arte colonial, y la verdad que no necesita apelar a leyendas urbanas como fantasmas para que la gente lo visite. Por lo que yo propongo a los que nos están escuchando que si tienen oportunidad que realmente vayan a visitar el museo, que es muy bonito. También, y que de noche lo eviten. Claro. Y ya está, no hay problema. Que no se queden a dormir por las claro, para que no aparezca la niña y tengan problemas. Ay, qué gracioso. Bueno, detalles de nuestra arquitectura porteña. Está bueno, está bueno. Bueno, nos encontramos la próxima vez, si te parece. Dale, dale. Nos vamos entonces con el remis y nos vemos en el próximo rinconcito. ¿Qué te parece? Nos vemos en el próximo, Carlos. Bueno, chao, Adriana. Un abrazo para todos, como decís vos. Chao.